Abrimos un nuevo año, una nueva conversación, una hoja en blanco. 2014 está completo ante nosotros. Así que le damos una cariñosa bienvenida a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Ayer ya le di un gran abrazo, pero eso nunca está de más. Así que venga, otro abrazo grande y bien apretado, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, junto a esa bendición grande que se llama familia. Que este año sea un año lleno de bendiciones. Y nos dimos hartos abrazos, porque así claro es la vida. Que sí, claro que sí. Se acostumbra, digamos, a abrazarse, deseándose lindas y ricas bendiciones para el año 2014. ¿Qué nos depara? Bueno, el Señor sabe la historia, sabe el presente y sabe el futuro, y confiamos en Él que siempre va a ser lo mejor para nosotros. Pero seguimos concentrándonos en estas cosas lindas de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad nos vamos a centrar en el ministerio personal. Claro, Cristo fue atacado muchas veces por las personas, ¿no es cierto?, en su ministerio público, pero también Él habló en forma personal, directa, con la gente, ¿no es cierto?, que estaba con ellos. Allí hay algunos textos que están, Juan 13:18, ¿no es cierto? Sí, 18 al 20 específicamente. Claro, dice, no hablo de todos vosotros. O sea, no incluye a todos. Y aquí es interesante cómo se enfoca en una sola persona. Yo sé a quienes he elegido, al grupo sabía. Más para que se cumpla la Escritura, vuelve otra vez a usar la Escritura, Cristo. Correcto. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué está hablando Jesús allí? ¿Qué está diciendo? ¿Se está dirigiendo a un ser humano? Y fíjate, perdona, en el verso 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe... al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, nosotros sabemos, él eligió a 11, y hubo un número 12 que se ofreció. Él no lo rechazó. Los discípulos nunca pudieron comprender, hasta que todo aconteció, algunas palabras del Señor Jesús. Incluso cuando el Señor Jesús le dice a Judas, haz lo que tienes que hacer, le dijo. Ellos pensaron que el Señor le había encargado algo. Y el Señor lo que estaba diciéndole era que, bueno, terminara lo que él tenía pensado hacer nomás. Entonces aquí él recalca, dice, para que se cumpla la Escritura. Exactamente. Eso estaba predicho. Ahora, si tú vas un poquito a ver... En el Salmo 41 hay una referencia, Cristo me parece que está usando ese Salmo como referencia a lo que estaba diciendo. En el versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, interesante eso, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, si tú ves casi exceptuar la cita de Cristo o alusión al Salmo 41. ¿Por qué? Porque la Escritura... El Antiguo Testamento apuntaba justamente a los hechos, a las actividades de Jesús aquí en la tierra como Mesías. Y hay una cantidad tremenda de profecías que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Claro, por eso es que Él usó eso, Él la leyó y seguramente miró, ¿no es cierto?, y examinó esto, y esto se está cumpliendo en mí y debo hacer las cosas que el Padre me ha enviado a hacer. Ahora, es interesante porque cuando habló del grupo... excluyó lamentablemente a Judas porque Judas no era de ese grupo especial, era el traidor, él sabía eso. Y uno podría decir también, ¿cómo lo trató Cristo de igual manera que los otros, sabiendo que lo que nunca iba a pasar? Hizo diferencia, nunca. Al contrario, lo mandó, en muchas oportunidades él le habló directamente al corazón, ¿no? Y tú recuerdas en la Santa Cena, sí, el último momento, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar de que Judas... en su corazón estaba viendo, me está lavando los pies, está humillando, y en vez de hacer un cambio positivo en su vida, reafirmó la idea de que este no servía, porque ¿cómo un rey podía ser haciendo eso? Estar haciendo sido engañado hasta el momento, entonces claro, con mayor razón voy a hacer lo que y pensó quería. Como a veces nosotros pensamos y se equivocó lamentablemente, claro, y tomó un rumbo diferente. Él quería hacerlo actuar, Y él dijo, él nunca se imaginó lo que iba a acontecer, porque él dijo, bueno, yo lo vendo, y lo apresan, él como tiene poder se libera, y esto, él quedaba con las monedas en el bolsillo y Jesús quedaba libre. Entonces, claro, porque tenía poder, iba a hacer claro tantos milagros, sí. Imagínate, entiendo. Ver la resurrección de Lázaro, la alimentación de los 5.000, andar sobre el agua, qué sé yo, extraordinario, un rey así, me soluciona todos los problemas, ¿cómo no se va a liberar él sabiendo claro que lo están castigando? Ahora fíjate, allí en Lucas, capítulo 10, versos 25 al 28, dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjate, lo lleva inmediatamente, le dice, yo no tengo que darte la respuesta, si la respuesta está ahí en la escritura. Bueno, busca ahí la respuesta a tu pregunta. Y creo que en ese sentido él estaba poniendo, le estaba recalcando la importancia de las Sagradas Escrituras en una cantidad de hechos y de preguntas, de interrogantes que ellos tenían. Podían salir de esa duda consultando las Escrituras. Ahora, interesante, porque él al parecer está tomando un hecho real que ocurrió, un incidente que apareció, lo usa como para poder identificar exactamente y hacer alusión a lo que él quiere expresar en su palabra. Porque el relato que dice, le tiraron la pregunta para hacerlo, para probar. Y aquí Cristo está con gente, está con personas, y él le dijo, no les dijo, se dirigió personalmente, correcto, ¿no es cierto?, a este intérprete de la ley, este hombre que sabía mucho de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, yo lo he hecho, tú también lo has hecho, bueno, ¿y no estás entendiendo lo que dice? Y aquí él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sabía bien las Escrituras, ¿te fijas? La relató de memoria, correcto, casi textualmente. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero mira, aquí viene lo que uno podría decir, cuál era el propósito que él quería alcanzar. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿No lo sabía acaso? Bueno, pero luego viene Jesús y le responde con una parábola. Correcto. Con un hecho real, quizás no parábola, es un hecho real que había ocurrido. Pero a mí me inquieta cuando a veces nosotros usamos este mismo argumento, porque cuando se enfrenta a Jesús y le relata esto a Jesús y se da cuenta que el que sanó, que el que lo curó, que lo cuidó era un samaritano, él no dice, bueno, y entonces, ¿cuál es tu prójimo aquí en este relato? Bueno, el que usó con él de misericordia, y no dijo el samaritano. ¿Te fijas? O sea, hacen algunas referencias a lo cierto. Ni siquiera él quería nombrarlo, ¿eh? Ni siquiera quería nombrarlo, pero aquí está, es un relato que está directamente enfocado a una persona, dándole énfasis que Jesús en su ministerio usó esta forma de acercarse a las personas, correcto, ¿no es cierto?, en forma individual. Ahora, fíjate, en San Lucas, capítulo 24, verso 13 al 32, se encuentra el relato de estas dos personas que caminaban hacia la aldea de Emaús. Recuerda esos dos discípulos, aquellos que seguidores de Cristo que iban. Ellos iban tan amargados después de haber visto que su maestro, ahí se le habían venido abajo sus sueños, sus esperanzas, todo, al ver a su maestro colgar del madero. De ahí, de la cruz. Que mira, viendo la realidad, ellos lo vieron, cómo lo siguieron, cómo lo maltrataron, claro, sí, cómo lo colgaron, cómo murió y cómo lo enterraron. O sea, llegó, fíjate, lamentablemente, correcto, la vida de ellos. Ellos lo habían visto hacer milagros y tenían sus esperanzas puestas en él. No les cabía en la cabeza, ¿cómo pudo haber muerto así? ¿Te imaginas aquel que ellos pensaban que era el rey de Israel? Bueno, iban amargados y Jesús camina junto a ellos y ellos no se dan cuenta. Pero lo interesante del caso, que el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es interesante, él usa la escritura para Para defenderse. No para defenderse en este caso, sino para abrirle los ojos, claro, a aquellos que estaban. ¿Y qué les habrá dicho? O sea, les habló todo, no, la escritura pasada que estaba profetizado y se relacionaba con él. ¿Sabes que estaba pensando recién mientras tú hablabas? Que algunos de nosotros muchas veces nos quedamos en el sepulcro y no vemos la siguiente etapa. Y estos de Maús se quedaron en el sepulcro, hasta allí llegaron la esperanza, porque la muerte es como algo que termina todo, pero para Jesús no. Pero cuando Él les abrió la Escritura, cuando les mostró lo que era, cuando se dio a conocer en la intimidad del partir el pan, se le fueron abiertos los ojos, reaccionaron positivamente y se encontraron que tenían frente a Él, no a un hombre en un sepulcro, sino a Jesús resucitado, y la esperanza reverberció, se reanimó en ellos, volvieron a vivir, y dice incluso que esa misma noche se volvieron. Interesante, porque normalmente las caminatas no eran muy, muy tranquilas de noche, pero ellos se volvieron a avisarle a los discípulos que el Cristo que ellos pensaban que estaba muerto había resucitado. Y esto fue una reunión íntima entre uno y uno. Claro que sí. Y fíjate, la reacción que tuvieron ellos después, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Bueno, eso pasa cuando nosotros nos encontramos con el Señor y cuando vamos a su palabra, arde nuestro corazón. Bueno, gracias, amables oyentes, una vez más. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medite en San Lucas 24:32, especialmente en la frase, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo fue la última vez que su corazón ardió por las verdades que nos han sido dadas? Si ocurrió hace mucho tiempo, ¿podría ser que su corazón se haya enfriado? Y si es así, ¿cómo puede cambiar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.